no está fuera de nosotros, sino dentro. En lo profundo de la oscuridad, va camino a encontrar lo desconocido. Bajo nuestra piel, y a menudo, en el interior de nuestra mente.